seguimos en vivo y veníamos analizando el escenario sindical obrero en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y en el día de ayer tuvimos una charla muy interesante con el abogado laboralista, especialista en temas sindicales, Carlos Cafure, el doctor Carlos Cafure, quien publicó un artículo este fin de semana muy interesante, donde se hace esta pregunta: ¿es la clase trabajadora el enemigo a vencer? Bueno, no hace falta tener un pensamiento demasiado sospechoso para creer en esto. Es que realmente uno ve cómo se van sucediendo los gobiernos y cómo la clase trabajadora, desde una mirada clasista, desde el rol de los trabajadores, va, querramos o no, retrocediendo. Lo vimos en la reforma previsional, lo vemos con esta CGT Nacional entreguista que prácticamente acordó salarios a la baja con la Unión Industrial Argentina. Lo vemos como las conquistas históricas y los derechos se van perdiendo. Es crudo decirlo, pero esa es la realidad. Y de esto charlábamos en el día de ayer con el abogado laboralista, con el doctor Carlos Cafure, que a esta pregunta, precisamente, esta definición sobre si es la clase trabajadora el enemigo a vencer. Gracias por este nuevo contacto. Bueno, tal cual como comentaba recién, la columna de opinión que hemos sacado ahora, justamente la consigna que trae o que conlleva es si los trabajadores son el enemigo a vencer. Y digo, en primer lugar, hablabas del tema del movimiento obrero. En Córdoba, la verdad que lo veo bastante atomizado, no lo veo unido, y hay suficientes casos que lo han demostrado así. Hay distintas organizaciones sindicales que hace tiempo vienen atravesando momentos muy difíciles. Hablo de gremios como Luis Fuerza de Córdoba, hablo de gremios como el SUBOEM, hablo de gremios como AOITA, el Sindicato de los Peones de Taxis, entre otros, en donde en algunos casos vienen con conflictos de larga data, en otros casos vienen con conflictos un poco más recientes. Y por ejemplo, en el caso de los peones de taxi, prácticamente ya es de público conocimiento la situación crítica que están atravesando en el sector, en donde se han perdido más de 1000 puestos de trabajo producto de la pandemia y producto de la falta de ayuda y de asistencia de los estados, tanto del estado nacional, provincial y municipal. Un estado municipal que en sus comienzos hizo una ayuda, según me comentó el secretario general, con algunos módulos alimentarios, lo cual nosotros entendemos que fue una decisión o una medida correcta, pero estas políticas hasta el día de la fecha no han continuado, se llevaron de forma temporaria y no hasta que esta situación de cuarentena que afecta duramente a este sector se empiece a normalizar. Con relación al tema de la columna, fundamentalmente hacernos esta pregunta: en los últimos 4 años de gobierno anterior, o mejor dicho, durante todo el periodo del gobierno anterior a nivel nacional, la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina se vieron frente a un modelo claramente antiobrero, un modelo de gobierno que buscó avanzar sobre convenios colectivos para discutirlos a la baja, lo cual realmente es algo ilegal, porque el principio de progresividad en materia laboral en la República Argentina establece que los derechos laborales tienen que discutirse para adelante, pero no para atrás. Es decir, se pueden incorporar nuevos derechos, mejorar los derechos ya existentes, pero bajo ningún concepto restringir, limitar o eliminar derechos y conquistas adquiridas. También los trabajadores y las trabajadoras se vieron afectados en muchísimos casos frente al tema salarial, en donde se intentó poner techo a las paritarias, en donde se intentó entorpecer las negociaciones entre las distintas partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, y en donde la Secretaría de Trabajo, que era ministerio y que fue degradada secretaría, consintió de alguna manera que haya trabajadores en la República Argentina, de tanto del sector estatal y del sector privado, que durante años no tengan paritarias, lo cual realmente es algo absolutamente ilegal e irregular, en el sentido de que vivimos en un país en inflación, con una inflación de 2 dígitos, con una devaluación de la moneda bastante importante, en donde permanentemente aumentan los valores y los costos de los alimentos, de los medicamentos, de todo lo que son insumos de las canastas básicas, en donde aumentan los alquileres, las despensas, el transporte y todos los factores de la economía que inciden en la vida de un trabajador. Y la verdad es que, bueno, durante estos años, como te decía anteriormente, ha habido trabajadores que han visto su salario congelado, mientras que la inflación, obviamente, ha ido no por la escalera, ha ido directamente por un cohete y los salarios han quedado en la tierra. Entonces, esta situación que se ha visto durante la gestión del gobierno nacional anterior, se sigue replicando todavía al día de la fecha por parte de algunos políticos que diera la sensación cuando uno se para desde afuera que vieran al trabajador como el enemigo vencer. ¿Y por qué digo por el enemigo vencer? Porque se están aplicando prácticamente las mismas políticas que venía implementando el gobierno nacional anterior, de avance sobre el salario, de avance sobre los convenios colectivos, de avance sobre los derechos y las conquistas de los trabajadores, y de alguna forma se busca denostar, se busca estigmatizar a los trabajadores ante la ciudadanía, y muchas veces etiquetándolos realmente con algunos términos bien acertados, ¿cierto? Dialogábamos con el doctor Carlos Cafure y le preguntábamos también sobre el rol de las centrales de trabajadores, en este caso, por ejemplo, la CTA, que en algún momento se manifestó como una alternativa a la organización obrera para en un momento en que la CGT entregaba las luchas. Pero también podemos pensar que la CTA dividió al movimiento obrero. Bueno, sobre esta contradicción, esto nos decía el doctor Carlos Cafure. El rol que ha tenido la CTA durante los 4 años del gobierno nacional anterior han sido claves, en donde se han plantado, como quizás hubiéramos esperado que lo hubiera hecho la CGT, en donde hubo dirigentes sindicales como Pablo Michel y otras figuras de la CTA, y ha habido distintas CTA, también está la CTA de Uyasqui, de Cachorro Godoy, que han tenido realmente un rol importante. Desde el lugar del sindicalismo, frente a una conducción de una CGT realmente virtual, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, una CGT que ha consentido una reforma jubilatoria a nivel nacional que ha implicado recortes en los haberes de los pasivos, una CGT que ahora en este gobierno del presidente Alberto Fernández ha apoyado también de alguna forma un recorte en los haberes de los trabajadores activos. En los salarios de los trabajadores activos, perdón, producto de un acuerdo con una industrial, que esto está repercutiendo todavía en muchas actividades del país. Y la verdad es que yo creo que esta atomización que se viene dando en el movimiento obrero, no solamente al hablar de CTA y de CGT, sino también al hablar incluso de distintas CGT en distintas provincias. Acá en Córdoba tenemos dos CGT, por ejemplo, en vez de haber una sola CGT. Y así en muchísimos otros distritos del país, la atomización del movimiento obrero en general solo ha servido para que la política pueda seguir avanzando sobre los derechos de los trabajadores y para debilitar obviamente cualquier tipo de reclamo. Si no, nos tenemos que preguntar cómo puede ser que al día de fecha todavía en la Argentina se siga aplicando el impuesto a las ganancias de los trabajadores, a los trabajadores y de los jubilados, ¿cierto? Hablábamos con el doctor Carlos Cafure en este marco en el que vemos lo que está pasando, vemos lo que pasa con el transporte interurbano, vemos lo que pasa a nivel general y le preguntamos al doctor Carlos Cafure qué pasa con la CGT, cómo observa esta conducción tal vez entreguista de la CGT a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, personal, y esto es una opinión mía, después de la conducción de Hugo Moyano en la CGT, la verdad es que la CGT ha dejado bastante que desear, más allá que haya cuestionamientos o puntos de vista distintos con este dirigente sindical. Yo en lo particular entiendo que Moyano se fue sin perder un solo derecho para los trabajadores. Esta CGT ha perdido derechos para los jubilados, derechos para los trabajadores de todo tipo. Y también creo que hay que hacer una modificación a la hora de la elección de estas conducciones. En primer lugar, tiene que haber, como todo sistema republicano, que tiene periodicidad en los cargos, y hablamos, por ejemplo, de nuestro país, en la República Argentina, que justamente al hablar de republicanismo, hablamos de que tiene que haber un cierto tiempo en el poder, tiene que haber periodicidad en los cargos, no puede estar eternamente una persona en un cargo, sea político, sea sindical. Yo creo que en primer lugar, las elecciones de los sindicatos o los convenios colectivos de los sindicatos tienen que establecer periodos determinados de mandato y terminar con los periodos indeterminados en la conducción. Esto también tiene que ser trasladado, obviamente, a la CGT, en donde se tiene que establecer un periodo quizás de un mandato con posibilidad de una reacción y nuevo, de nuevo a trabajar, como pasa con la gran mayoría de los trabajadores, y en los gremios también entiendo que debería suceder exactamente lo mismo. Con relación a la CGT, también considero de que a la hora de elegir quién va a conducir la CGT, esa decisión no tiene que pasar por la conducción de los sindicatos, tiene que pasar por el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras argentinas, porque en definitiva, quien ocupe el sillón de la CGT es el que va a representar a todos los trabajadores del país. Entonces, entiendo que la vía democrática para que llegue un dirigente, primero capacitado, segundo con experiencia, tercero con trayectoria y sobre todo con algo para mostrar, porque estamos cansados de ver dirigentes que se ponen en la CGT que, la verdad, si uno analiza la gestión que han hecho en sus propias organizaciones sindicales, dejan bastante que desear, ¿no? A continuación le preguntábamos al doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista, como decíamos, que sabe de los temas gremiales y sindicales. ¿Qué pasa con los recambios generacionales en los sindicatos? ¿Por qué vemos que las cúpulas parecen envejecidas y vemos dirigentes que están hace 20, 30 años? ¿Cómo hacer para participar en un sindicato? ¿Es necesario pasar por los estamentos de la burocracia? ¿O se puede de alguna manera desde afuera ingresar a formar una comisión directiva, tomar decisiones y representar a los compañeros trabajadores? Esto nos decía Carlos Cafure. Bueno, yo creo que hay organizaciones sindicales que ya vienen implementando este recambio generacional. Como en todos los casos, siempre habrá muchísimas excepciones, pero creo que también es función de la juventud prepararse, capacitarse. Los dirigentes no son eternos, las instituciones continúan y muchas veces distintos tipos de hechos generan que tengan que llegar a la conducción de organizaciones sindicales, nuevos referentes, personas jóvenes, como también vos señalabas, pero conducir un sindicato realmente es algo que no es para cualquiera. Hay que prepararse, hay que capacitarse. Hay que tratar de aprender todo lo que uno pueda y llegar de la mejor manera formado, porque en un sindicato se tiene que sentar a discutir paritarias, por ejemplo, con los empleadores. En un sindicato hay que saber cómo hacer presentaciones en el Ministerio de Trabajo, qué tipo de presentaciones hacer ante la justicia cuando hay violaciones de derechos laborales. Y también, obviamente, hay que trabajar para la unidad con el resto de las organizaciones sindicales. O sea, no es un trabajo para que una persona o un grupo de personas improvisadas traten de sentarse en el sillón de un sindicato, pues realmente esto puede traer consecuencias muy, muy serias para los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto? Finalmente, para el cierre de la entrevista, le preguntábamos al doctor Carlos Cafure qué pasa en Córdoba, qué pasa con el movimiento obrero de Córdoba, que uno lo ve atomizado, dividido, donde no hay un plan de lucha, donde no hay un planteo claro, un proyecto y un plan de salida a esta crisis y a las innumerables crisis gremiales, sindicales que vemos por los sectores. Última pregunta en la entrevista con Carlos Cafure: ¿qué pasa en el escenario sindical de nuestra Córdoba combativa? A ver, ¿qué nos decía entonces Carlos Cafure? De que algún sindicato tome la posta para poder realmente convocar este tipo de reuniones en donde se aborden las problemáticas de los distintos gremios que están atravesando, no solamente en materia salarial, no solamente frente a determinados ataques puntuales que se están llevando sobre la organización sindical, sino también sobre la situación que atraviesan otros gremios, como te decía anteriormente, producto de los coletazos económicos que está dejando la pandemia en nuestro país y puntualmente en la provincia de Córdoba, en donde, por ejemplo, los peones de taxi desde el mes de marzo, te vuelvo a repetir, han solicitado ayuda al Estado Nacional, provincial y municipal, pero no han observado ningún tipo de asistencia, de ayuda o de acercamiento a ninguna organización sindical de la provincia de Córdoba para ver en qué pueden colaborar o en qué pueden solidarizarse. Peronistas, y yo les recuerdo que hay una frase muy célebre del general Perón que dice que quien quiere conducir tiene que exponerse. Bueno, yo creo que llegó la hora de que los dirigentes sindicales en Córdoba, que dicen que son peronistas, se expongan, empiecen a salir, empiecen a hablar y empiecen a trabajar para una verdadera unidad, dejando de lado las diferencias, dejando de lado las cuestiones personales, dejando de lado las cuestiones políticas partidarias, porque los sindicatos no son espacios en donde se tengan que debatir cuestiones políticas partidarias, porque incluso dentro de las bases hay afiliados de distintas afinidades políticas partidarias, hay afiliados y afiliadas que son afines al peronismo, hay otros que son afines al radicalismo, hay otros que son afines a la izquierda, hay algunos que no tienen ningún tipo de afinidad a ningún partido político, razón por la cual entiendo de que las organizaciones sindicales tienen que debatir política sindical, algo que hace mucho tiempo no hacen, y empezar a recuperar el espacio de poder que históricamente tuvieron, en donde cuando se tenían que tomar muchísimas determinaciones o decisiones de la política, los sindicatos eran una de las partes sentadas en la mesa. Hoy por hoy realmente vemos que los sindicatos están fuera de cualquier tipo de discusión, no son incluidos en ningún tipo de debate en la política, y obviamente hay muchísimas organizaciones sindicales en Córdoba que hoy se están viendo afectadas por distintos tipos de ataques, agresiones, embestidas a sus organizaciones sindicales, a sus representados, y bueno, creo que ahora que alguno de ellos haga la punta, convoque y definitivamente entre todos logremos poner un freno a una situación que realmente está padeciendo muchísima gente en Córdoba y que, bueno, que necesita respuesta por parte de quienes conducen. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Vivo y directo. 99.3. Radio Panamericana.